¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en directo desde la web www.radiotopo.org, repetido los martes a las 13:30 y cuando mejor os vaya bien en las plataformas donde subimos todos los programas, iVoox, Facebook, Twitter y desde nuestra web. Son las 6:03 de la tarde, hora peninsular, las 5, hora canaria. Hoy domingo 30 de enero. En el programa de hoy, Peña, colaborador y artista callejero con el número Hombre sin Cabeza en la calle Alfonso, nos trae un resumen a su manera de hechos ocurridos internacionalmente en 2021. A continuación estará con nosotros y nosotros Puri Novella, del Colegio de Educadores, y yo les voy a contar la historia de una plaza que tiene un nombre un tanto extraño, por así decirlo, que está en un barrio de Madrid y es Orcasitas. Como siempre, todo esto lo amenizamos con música y será nuestro programa 356 con la casa en la mochila. Comenzamos. Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. El 2021 fue un año común según el calendario gregoriano, el año de la restauración del ecosistema, el año de las frutas y verduras, el de la eliminación del trabajo infantil según la Organización de las Naciones Unidas. Empezó con un viernes 1 de enero con la salida del Reino Unido del mercado único europeo. Las elecciones presidenciales en América Latina, en Honduras con la electa presidente la señora Xiomara Castro, la reelección de Daniel Ortega en Ecuador, Perú, Chile, que tuvieron una segunda vuelta electoral muy reñida. Fue también el año de la detención del líder opositor ruso Alexei Navalny, la marcha de protestas en Cuba, que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas del orden y detenciones, el asalto y la toma del Capitolio por los partidarios del expresidente Trump, que murieron 5 personas, la llegada de John Biden a la Casa Blanca. fue también el fin de la era de Benjamín Netanyahu a 12 años de gobierno en Israel. Igual sucedió con la señora Angela Merkel en Alemania. Fue también de los enfrentamientos armados entre Hamas e Israel en la franja de Gaza y Cisjordania. Atentados terroristas en Níger. Los talibanes retoman el poder en Afganistán. La huida de su presidente Ghani a Tayikistán y la inmediata evacuación de las fuerzas militares norteamericanas del país. Golpes de Estado como en Birmania y en tres países del África. Asesinatos de los periodistas en Burkina Faso y en diversas partes del mundo, como la del presidente de Chad en una intentona golpista y del presidente de Haití en su domicilio por un comando de narcotraficantes. También fallecieron personalidades en este 2021, como el príncipe Felipe, el expresidente de Argentina, la cantante Rafaela Carrá, Vicente Fernández, la artista Carmen Salinas y el exfutbolista Greg Müller, quien fue goleador del Campeonato Mundial de México 70. Y el clérigo del clérigo activista religioso sudafricano Desmond Tutu, a los 92 años, quien fuera ganador del Premio Nobel de la Paz en 1984, y también de la actriz Betty White, a los 99 años. También fue el 2021, del de los accidentes, como el de aviación en la República Dominicana, el caso del buque carguero de bandera panameña Ever Given encallado en el canal de Suez. Y el COVID-19 no se hizo esperar, pese a las vacunas y a las restricciones, han fallecido cerca de 5.500.000 en el mundo. La India fue el país más afectado. Los desastres naturales también, como tsunamis, tifones, incendios forestales, tornados, erupciones volcánicas. Y para terminar, según se dice que el ACNUR, en este 2021, 152 millones de niños son víctimas del trabajo infantil. La mitad son niñas y 73 millones de niños y niñas en situación de trabajo infantil peligroso. Y también se recordó también la cumbre en Glasgow por la lucha del cambio climático y el calentamiento global de la Tierra. Continuaremos la próxima semana. Gracias. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Tarde soleada invernal, Los pronósticos son para los próximos dos días vientos, para que nuestros compañeros que viven en la calle, que es las personas que hacemos este programa, tomen las referencias debidas. No es un simple cierzo de verano, es un cierzo frío que invita a las enfermedades. Pero el día de hoy tenemos una especie de terapeuta, es decir, una educadora social, una profesión relativamente nueva. Se llama Puri Novella Lagunas. Me gustaría preguntarle, aparte de darle la bienvenida, porque es una vecina de esta emisora, con esa idea de que este programa cada día esté más cerca de la gente que nos escucha, sobre todo gente que pueda aportar en estos tiempos de pandemia. Puri, ¿qué estudiaste y cuánto tiempo tienes ejerciendo la profesión? Buenas tardes a todos y gracias por haberme invitado a vuestro programa, por la acogida recibida y por la cabecera de Silvio Rodríguez, que el compañero me ha preguntado y que me pone un poco las pilas para empezar a hablar con vosotros. Pues yo empiezo siendo educadora social con 23 años, preocupada un poco por el entorno del barrio en el que he vivido siempre, que es este barrio de la Magdalena, y bueno, con ganas de hacer algo con la chavalería, como decimos, con los menores en su ocio y tiempo libre aquí en el barrio. Me formo así, a través de la animación sociocultural, y bueno, con los años he ido trabajando en distintos proyectos de intervención social, hasta ser educadora social y trabajar pues eso, como educadora en el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, al cual represento y a través del que nos hemos conocido para poder venir aquí hoy a aportar en nombre del colectivo. La educación social pues es una disciplina pedagógica con vocación de servicio que trabaja de manera interdisciplinar con distintas profesiones de lo social para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas y los colectivos a los que nos dirigimos. No sé si he respondido a tu pregunta o me he ido por muy bien. Y tenemos también a nuestro amigo en Vigo, Javier. Una gente también muy entusiasta, muy metida, igual que nuestro coordinador del programa, gente de luchadores sociales, demostrado, que te hará alguna pregunta. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, yo sí que le quería plantear a Puri una cuestión, y es que normalmente, o por lo menos la percepción que se tiene de la educación social, es que es la hermanita pobre de los servicios sociales en general. Es decir, que normalmente se tiene en cuenta sobre todo los informes de la trabajadora o el trabajador social, pero es verdad que como tú bien has dicho, la tuya es una rama multidisciplinar que efectivamente trabajáis no solo con servicios sociales, sino también con la comunidad educativa en general. Y sí me gustaría que planteases a nuestras oyentes, a nuestros y a nuestras oyentes, el por qué la educación social es un engranaje primordial si queremos la inclusión social en nuestras sociedades y especialmente con las personas que sufren sinhogarismo o están en situación de pobreza o exclusión social. Compañero, esta pregunta va para nota, ¿eh? Esta es de nota. Yo soy el que hace las preguntas un poco a veces complicadas. Concienzudas y como debe ser, claro que sí. Vamos al meollo de la cuestión, me parece bien. Has empezado hablando de la educación social como la hermanita pobre de los servicios sociales. Yo te doy la razón en parte y yo creo que como colectivo al que represento también estarían de acuerdo con esto. Yo creo que esto ocurre porque somos una profesión, entre comillas, más nueva que otras que ya están insertadas en los servicios sociales desde hace tiempo. La diplomatura y luego el grado universitario acaban de cumplir 30 años, pero eso no quiere decir que desde mucho antes no se haya hecho educación social. Educación social a pie de calle, desde las redes de apoyo, desde las comunidades vecinales, desde las parroquias, desde muchos sitios y muchos colectivos alternativos y no tan alternativos, que han tratado de colaborar en red para apoyar la inserción social. no solamente se trabaja desde los servicios sociales, como bien dices, trabajamos con todo tipo de colectivos y aquí en Zaragoza, pues con el colectivo de personas sin hogar se ha trabajado todo el nuevo plan de sinhogarismo, el nuevo plan municipal que hace unos años se ha quedado ahora parado por la pandemia, pero ahí estuvimos participando en un plan muy rico en mimbres, porque de los que nos han dejado proceso participativo, los que nos han permitido participar de verdad y no estaba todo atado y más que atado, pues lo más interesante ha sido que todos los colectivos del barrio en el que está aquí el albergue formaban parte de ese plan de participación, que luego ya veremos cómo se fragua y cómo se ve reflejado de verdad, ¿no? ¿La educación social la puede impartir cualquiera? ¿Diríamos lo mismo desde el magisterio? Posiblemente no, desde la pedagogía social. ¿Vale con la buena voluntad? No sirve solo con la buena voluntad, hay que tener herramientas profesionalizadas, pero sobre todo lo que hay que tener son ganas de estar a pie de calle y haberla vivido antes. Esa trinchera se necesita para empezar a trabajar. ¿Te he respondido? O dime que me he dejado y te respondo. No, absolutamente. Me he quedado totalmente satisfecho con tu respuesta, Puri. Menos mal. Supongo que nuestras y nuestros oyentes también se habrán quedado, por lo menos habrán entendido un poco mejor qué papel tiene la educación social en hacer unas sociedades mejores que la que tenemos actualmente, por desgracia. Gracias. Radio Escuchas está escuchando el 101.8 del FM. Está escuchando Radio Topo, un programa hecho por gente que vivimos en la calle o parecidos, invitándolos a que no formen parte de nuestro colectivo, obvio. Pero tenemos una invitada que ya se han dado cuenta que sabe de qué se está hablando el tema. Ella forma parte del Colegio de Educadores Sociales de Aragón. A mí me gustaría preguntarle a nuestra invitada, ¿cuál es tu papel ahí y qué hace el colegio en favor de la sociedad? Pues mira, el colegio presta servicio ciudadano, para empezar. Somos un colegio profesional que no recibe subvenciones, que vive de las cuotas de sus colegiados y colegiadas, en base, digamos, como estructura, para hacernos una idea, sería como el colegio de médicos, el de abogados, el de arquitectos o el de cualquier otra disciplina, solo que la disciplina de la educación social pues requiere de un colegio profesional que lo dote de una instrumentalización profesional, que lo dote de esas herramientas y de esos recursos que lo hacen ser profesión, pero tiene, como decía antes, como lo tiene la profesión y por eso lo tenemos nosotros también como colegio, una marcada vocación de servicio. Es decir, esta es una profesión que tiene que ser vocacional. Esa no es una asignatura que te la enseñen ni en la UNED ni en ninguna de las universidades en las que se imparte la carrera, que por cierto en Aragón no es una de ellas. Seríamos más, tendríamos más fuerza, o no lo sé, pero seríamos más si tuviéramos titulación universitaria y estaríamos más visibles. Dejaríamos de ser los hermanitos secundarios de los servicios sociales, ¿no? Como decía el compañero, que también realizamos informes socioeducativos, que estamos en primera línea de acompañamiento pedagógico con los usuarios, usuarias y familias, pero que es cierto que somos más invisibles por no tener titulación universitaria precisamente de manera presencial aquí. Entonces, damos servicio a la ciudadanía con una prestación de servicios muy amplia y atendemos principalmente a nuestros colegiados y colegiadas para que se sigan formando, para que tengan una asesoría jurídica específica, porque nuestro abogado es también educador social, el que les puede asesorar. La formación continua que se necesita porque la sociedad está constantemente en cambio y transformación. Servicios de orientación para el empleo, de asesoría de cualquier tipo para los estudiantes de grado. Y para la ciudadanía, pues tenemos un servicio en el que cualquier familia que tenga una problemática o una situación de conflicto, conflictos, cuando digo conflictos, los podemos tener todos y todas. Yo creo que ahí tenemos una herramienta, los educadores y las educadoras sociales, en la que nos formamos constantemente, que es la educación emocional. Con una buena base de educación emocional, no sé si se tienen menos conflictos, pero sabemos gestionarlos de otra manera. Entonces, también ese servicio hacia la ciudadanía lo tenemos, el hecho de que nos puedan llamar por teléfono y solicitar un acompañamiento porque tienen un problema tal y como se viviría desde dentro de una casa, ¿no? Un problema de difícil autogestión. Entonces, yo creo que lo más maduro como ciudadanía es que cuando se tiene un problema enquistado se pida ayuda al profesional de referencia que lo pueda solucionar. Me enrollo mucho. Radio Topo es una radio autogestionada, significa que no recibe subsidios ni recibe publicidad para subsistir. Por lo tanto, invitamos a la gente que nos escucha para, si quieren cooperar con lo que les sea posible para sostener esta radio y les gusta los distintos programas que se tienen, en especial el que están escuchando ahorita, lo hagan. Entren a la página respectiva de Radio Topo, 101.8 de la FM. A Puri la conocimos en una comisión que tiene la ciudad para mejorar los servicios sociales. Me gustaría, ella como profesional, y hemos dado cuenta del interés que tiene, en esa comisión, ¿qué opinas de esa comisión? ¿Sirve para algo? ¿Aporta el colegio de ustedes algo a esa comisión para esa mejoría? Las comisiones tienen que existir, porque lo que no aporta nada es que no nos dejen ninguna puerta abierta ni ninguna ventana abierta, no solamente al Colegio Profesional de Educación Social, sino a todos los compañeros que formáis parte también de esa comisión. La comisión es necesaria en la medida en la que nos dejen aportar. Y yo creo que en esta nos dejan. No sé tú cómo lo verás, compañero, pero yo creo que aquí nos permiten aportar. Es cierto que en otros sitios estamos de convidados y convidadas de piedra, pero en la Comisión de Calidad en la Atención a los Servicios Sociales yo creo que hay un interés por reconstruir lo que no funciona y dotarlo de mejores recursos. Yo como representante del colegio, ahí lo que hago es recabar la información de los compañeros y compañeras que saben mejor que yo el trabajo con las personas sin hogar. No es que lo conocen de primera mano porque trabajan acompañándoos. Y bueno, pues lo que hago con ellos es que me siento, que me cuentan, que luego yo vivo a un tiro de piedra del albergue, que sé lo que ha sido el barrio por ser educadora de calle, lo que ha sido lo que es. Y entonces lo que aportamos nosotros es la visión de los compañeros que me dicen cómo es y que yo les sirvo un poco de micrófono, ¿no?, en esa comisión. Pero creo que las comisiones son necesarias. Lo peor sería que estuvieran todas cerradas, ¿no?, y que funcionaran solamente desde lo institucional. El licenciado en Geografía e Historia, por la Universidad de su país, Perú, como ustedes saben, es un artista callejero que lo ven haciendo su espectáculo, como lo decía nuestro presentador y coordinador, en la calle Alfonso, el hombre sin cabeza. Le va a hacer unas preguntas también aquí a nuestra invitada. Gracias. No es pregunta. Es más, todo, como le dije en una conversación, y si estoy en lo cierto, por favor, ¿no? Es lo que quería decirle, ¿no? El Colegio de Educadores Sociales de Aragón es una entidad corporativa que pretende dar cobertura a las necesidades profesionales de los educadores, educadoras sociales de Aragón. Me repito, ¿no? Fue fundado, como dice, un 26 de octubre del 2005, con la ley 9/2005, si no me equivoco, con el Boletín Oficial del Estado número 269, ¿no? Entonces, ¿qué me podría recalcar más, agrandar acerca de toda esta referencia que le he hecho? Te lo sabes mejor que yo. Es que siempre estoy, discúlpeme que me salga el reloj, siempre cada semana que a veces el problema que ya tengo audífono y no soy, disculpándome que un poquito ¿qué va, torpe. ¿Qué va? Entonces siempre tengo que estar con el papel preguntando y repreguntando. Me parece perfecto. Preciso. Me parece perfecto y muy bien documentado, claro que sí. Pues sí, nace primero con una etapa de habilitación de los profesionales que ya estaban ejerciendo como educadores sociales, pero no tenían reconocida la categoría profesional, porque como decía, aquí en el territorio no tenemos titulación presencial, entonces hubo una época de habilitación profesional muy potente desde mitad del 2005 hasta el 2007, y el colegio profesional como tal nace y empieza a despegar en el 2008. Antes tiene ese periodo de reconocimiento de profesionales, de los 630 que ahora somos aproximadamente. Bueno, pues antes había sido Asociación Profesional de Educadores Sociales de Aragón, antes de ser colegio. Quiero decir que la trayectoria viene de lejos. Y sí, tenemos esa vocación de servicio, de poder visibilizar cada día con nuestras acciones la profesión y la necesidad. Sí. Porque en otras comunidades autónomas los educadores y las educadoras sociales trabajan dentro de los centros educativos formales, por entendernos, de lo que son los institutos y los colegios, trabajan dentro de prisiones y trabajan dentro de otros ámbitos como la dependencia, en los que aquí todavía no estamos reconocidos. Sí, efectivamente, porque incluso estoy reconocido en la colegiatura, es un poquito más, años más antes, pero lamentablemente lo que también sé que se ha dicho es que la educación es inherente, es impartida y es la base fundamental para toda sociedad, incluso el Estado, que debería dar de prioridad. Me encuentro con estas, no para mí sorpresas, sino teniendo ya conocimiento que también la educación aquí está siendo también, un tanto también, se está viendo que es de que para mí los gobiernos o el gobierno lo tiene un poquito, o sea, de lado, no darle una prioridad de vida, porque es fundamental. Yo lo digo así, con un lenguaje de un país tercermundista, que no debería decirlo, y lo que lo toma, pero con un sentido no preferencial, cuando la educación es importante. Sobre todo la pública. Pero me sorprende que últimamente, ¿no? Y pese al actual gobierno también, que me llama la atención, y a mucha honra simpatizante, ¿no? Pero se está dando esta situación, sí, que es preocupante. Sí. Me gustaría ver qué puede saber acerca de ellos. Mejor información que tenga, porque estoy un poquito desligado de esto. Pues, es un orgullo verte que sacas ahí del bolsillo el carnet de colegiado como educador social. Supongo que en Cataluña o en alguno de los colegios primeros, ¿no?, que empezaron. Que empezaron a habilitar. Y se hablaba también por los años 94. Yo terminé en el año 94, 92, 91. No recuerdo el nombre, pero ya se hablaba de un colegio. Van a tener el proceso de su colegio. Me sorprendía. Claro. Para mí fue sorprendente. Así como los ingenieros, como los médicos, claro, como los abogados. ¿Y por qué no? Claro. Respondiendo a lo que me decías, desde dentro, como no estamos dentro de los colegios y de los institutos, sí que hay una figura de educador social en los institutos de secundaria que se llama el PIE, el Proyecto Integrador de Espacios Escolares. Suelen ser educadoras y educadores sociales, pero que se ocupan exclusivamente de coordinar las actividades de ocio y tiempo libre. Es decir, no forman parte del equipo multidisciplinar del centro, en el que hay profesores, terapeutas, pedagogos, psicólogos. No formamos parte y no estamos dentro de la realidad cotidiana de las clases, para decirte un poco, ¿no? Pero lo que sí que puedo ver como ciudadana y como estudiante que he sido, pues lo que veo es que se hacen las leyes sin pensar en quienes van a sufrirlas o a vivirlas cada día en las aulas, tanto por parte de los profesionales como por parte del alumnado. La gente que hace las leyes no es la gente que lleva a sus hijos a la escuela pública. Esta es una opinión mía personal. Sí. Es decir, yo creo que lo que dices es cierto, y que sobre todo la escuela pública está muy falta de recursos a todos los niveles y muy denostada cuando no se trata de... no tiene que ser rentable. Esto es como la sanidad o como la cultura. No tienen que ser rentables porque son inversiones. Entonces, esto no es un negocio, el de la educación. No tiene que ser rentable. Lo que tiene es que ser competente para formar ciudadanos con criterio y compromiso propio. Entonces, no estamos dentro de los educadores sociales, por algo se da también, ¿no? En algunas comunidades como Cataluña, que sí que la profesión tiene más tiempo, sí que ahí van entrando, o en Andalucía, en algunos centros de manera muy esporádica. Pero lo peor de todo es que nos quieren solo, que no está mal, ¿eh?, que somos muy buenos bomberos y bomberas, porque nos tienen para apagar fuegos, pero estamos para atender a cualquier ciudadano. No, porque la educación es base, es fundamental para todos. Filosóficamente se dice también de que el individuo, tratarlo de convertirlo en persona. Claro. Para mí llega más incluso ser humano. Y sí, si algún día llegaremos a ser humanos. La pandemia sigue atacando todos los países. Aquí dos países extremos. Austria obliga a todo el mundo a vacunarse, mientras Dinamarca quita, relaja todo esto. Pero la pandemia ahí sigue. Y viene una, por mi parte, la última pregunta. Como Colegio Profesional de Educadores Sociales, ahorita todas las profesiones, todos los seres humanos tenemos que hacer un solo equipo para tratar de buscar. Pero los profesionales tienen que insistir más. El colegio al que usted pertenece, Puri, han decidido cómo ayudar a la parte que les toca a ustedes de participar para esta pandemia, llevarla de mejor manera. Pues mira, hemos hecho desde la Junta de Gobierno del colegio, hemos hecho escritos dirigidos a educación, dirigidos a salud pública, poniendo a lo largo de todo lo que ha durado la pandemia y lo que está durando, hemos intentado poner en el foco de nuestra atención a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos para que fueran tenidos en cuenta sin estigmas, que no es poco, porque hoy hay estigmas para calificar absolutamente todo. En tiempos de crisis y de pandemia, divide y vencerás, ¿no? Si los sectores están más separados, pues es más fácil que resulten más débiles a la hora de poder ejercer ahí el poder, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, nosotros hemos intentado presentar escritos que se difundiesen a través de nuestras redes para tener en cuenta todos los colectivos con los que trabajamos. Y que la pandemia, cuando dicen ha atacado por igual a todo el mundo, ya sabemos que no es verdad. La pandemia ha atacado con más virulencia, pues como en épocas de guerra, siempre pierde el más débil. Entonces hemos intentado que todos los colectivos excluidos socialmente, que podemos ser cualquiera, hoy o mañana, por las distintas consecuencias y casualidades de la vida, estuvieran en el ojo de la atención y fueran sujetos de la acción que desarrollamos. Otra cosa es que se nos hayan hecho caso desde las instituciones, que viene a ser poco. Y pese al congestionamiento que está causando esta pandemia, ¿no?, y a todas las prevenciones, pero no ha sido lo suficiente. Bueno, el amigo creo que va a hacer una pregunta. Ay, qué miedo. Javier. Sí, yo quería comentar a Puri un tema que a mí especialmente me preocupa, y yo creo que nos preocupa a todos, a todas y a todos en este país, y es un tema que además le atañe a ella como educadora social, que es la altísima tasa de pobreza infantil que hay en este país, que probablemente sea la segunda más alta de toda la Unión Europea actualmente. Así es. Esto genera que la educación ya no es el ascensor social que hace 30 o 40 años podía ser. Hoy en día la educación que se recibe no te garantiza tener ni siquiera un puesto de trabajo digno y estable. Hoy en día cada vez es más frecuente que muchos menores de edad acaben internados en centros de menores, que es verdad que no son los centros de menores o reformatorios, como antaño se llamaban, que había hace 40 años, pero que siguen teniendo bastantes deficiencias estructurales. Y me gustaría saber tu opinión sobre qué podemos hacer con generaciones que, por desgracia, como sigamos teniendo esta tasa de pobreza infantil, va a ser una generación perdida. Jo, amigo, cuando preguntas, pues sí, es una especie de disparo tu pregunta en toda la línea de flotación del estado del bienestar, y yo te lo agradezco, porque hay que poner el dedo en la llaga. No sirve solo con patinar sobre el hielo, a veces hay que abrirlo por la mitad. Pues mira, somos el segundo país de Europa en pobreza infantil. Fíjate qué ranking tenemos. No ganaremos Eurovisión, pero aquí vamos los segundos, después de Rumanía, en liderar ese ranking de pobreza infantil. Se han generado nuevos puestos de empleo por parte del Gobierno de Aragón para atajar este problema, o por lo menos para tratar de intervenir con todas las familias posibles. Se está trabajando también desde los centros, como tú hacías referencia, hay centros de protección de menores y centros de reforma, son cosas diferentes. Los de protección de menores, pues no hay una conducta delictiva detrás, ni una actitud que reformar, ¿no?, sino alguien a quien poder garantizarle, un menor al que poder garantizarle unos hábitos básicos de vida que por circunstancias miles en su familia y en su entorno no puede tener. De ahí que se decida a través de una decisión judicial que este menor o estos menores estén en centros de protección. ¿Qué ocurre con estos centros? Al menos en Aragón, la privatización de los servicios. Estos centros están llevados a cabo por empresas de intervención social con trayectoria en el sector que, bueno, pues que tienen a sus educadores y educadoras sociales con un convenio de intervención en estos centros bastante precario, que precariza bastante los puestos, ¿no? Entonces, igual que decía el compañero que la educación es la base, la educación social, por ser vocacional, no tiene por qué estar precarizada. Debería de estar dotada con unos fondos importantes, no solo económicos, sino de recursos humanos y de otras muchas cosas necesarias para que esa atención no se vea sujeta a un concurso en el que se lo lleve la empresa que puja más barato. Porque lo que al final lo que consigue es que haya mucha movilidad de educadoras y educadores sociales a través de esos centros, porque evidentemente donde no te sientes bien tratado no continúas, y entonces esos educadores de referencia pues dejan de estar para esos menores. Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No solamente la pobreza tal y como se conoce, sino la pobreza de recursos también nos afecta. Y como son menores que no se ven, que os voy a contar, compañeros, que no sepáis, están invisibilizados, pues mientras estén en los centros de protección de menores, pues no dan mal. Y como están con gente, todo esto coloquialmente hablando, y como están con gente que le gusta su profesión, pues parece que hoy en día no puedes pedir un sueldo digno solamente porque como tu profesión te gusta, con eso te tienes que dar por bien pagado, ¿no? Cuando se está ejerciendo durante la pandemia, los compañeros y compañeras que estaban trabajando en los centros de menores, la gran mayoría no se fue a sus casas, se confinaron con esos menores que son también su familia. La generación perdida va a ser una generación perdida, posiblemente en la línea de lo que indica el compañero de Vigo, pero porque es una sociedad rota la que estamos viviendo ahora, rota y fragmentada en múltiples partes. Yo creo que desde las escalas de poder el divide y vencerás siempre ha sido lo que ha surtido efecto. Y ahora es como si estuviéramos, a mí a veces me da la sensación de estar en época de guerra, ¿no? Todo vale, ¿no? Sálvese quien pueda. Y de los menores, como de otros colectivos en riesgo de exclusión social, se acuerda poco la gente porque no se les ve y no votan. Justo, discúlpeme, justo se ve también que aquí los representantes que son del colegio profesionales, ¿no? El señor Pascual Jiménez y Carlos Gallego, que han comparecido en la ciudadanía de derechos humanos del Parlamento, y que la denuncia que han hecho acerca de la precarización de las plazas concertadas y la DGA en los centros de menores. Así todo es. Esto, ¿una explicación más extensa que se podría dar en esto? Sí, pero yo la próxima vez me voy a venir aquí con varios libros y varios apuntes porque me encanta cómo te voy a copiar la manera de trabajar. Pues sí, ha sido a nombrar a los mejores. Cuando una tiene que aprender de los mejores, y yo aprendo mucho de estos compañeros que están perteneciendo a la Junta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón y llevando a las Cortes de Aragón temas como este, ¿no? La precarización que yo hablaba antes, la precarización de los pliegos del centro de internamiento por medida judicial, lo que el compañero de Vigo nombraba como el refor, ¿no? Que dicen los chavales, el reformatorio. Nosotros llevamos ahí que se están precarizando esos pliegos que salen a concurso porque se tienen en cuenta otras categorías profesionales como la de el ATE, auxiliar técnico educativo, que lo que viene a ser es un educador social precarizado, un trabajador más barato. Entonces eso fue lo que llevamos a las Cortes, es decir, el Gobierno de Aragón es el gestor de ese... el Gobierno de Aragón tutela ese centro, lo saca a gestión privada, pero tiene que tener en cuenta que en esa gestión privada tienen que ser profesionales. De la misma manera que no entendemos que un médico o un abogado no esté colegiado, pues no deberíamos de entenderlo como que un educador social sirve cualquiera pagado de cualquier manera. Entonces, los compañeros a los cuales yo acompañé en esa comparecencia en las Cortes, lo que venían a pedir era que se tuviese en cuenta la profesionalización de tantos años y que tiene que haber servicios concertados con empresas privadas, pero que no todo tiene por qué ser concertado y no todo tiene por qué ser cambiado mientras funcione. Que se tenga muy en cuenta que la profesionalización es la base para que de estos tipos de servicios puedan salir chavales resilientes que continúen con su trayectoria. Bueno, sin duda, invitamos a la gente que nos escuche el programa a que escuchen las otras emisoras hermanas de Radio Topo, Radio May, Radio La Granja. Y regresando un poquito a lo que es la profesionalidad de nuestra invitada, ¿por qué en esta pandemia que es tan necesario que los colegios como ustedes, psiquiátricos, educadores, psicólogos, no están presentes en las radios libres? ¿Por qué no está esa información que usted está emitiendo? ¿Por qué no buscan la manera de participar en estos, tener sus propios programas, hacer su propia emisión? Porque la pandemia no nomás va a traer enfermedad, va a traer también separaciones, va a traer desempleo, está trayendo problemas mentales. Y ahí entran ustedes, todos los profesionales relacionados con esto, trabajadores sociales, educadores, psicólogos. ¿Usted consideraría, Puri, que es importante que los colegios tengan, busquen la manera de tener sus propios programas en estas emisoras que van dirigidos realmente sin comerciales, directamente al interés popular, al interés público? Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, voy a volver el martes a decirles, por la parte que me toca y lo que he aprendido aquí esta tarde, que hay que estar más presentes en este tipo de programas y que la reivindicación no puede ser solamente documental ni sectorial, sino que tiene que ser callejera. Y bueno, yo creo que no se está más presente en estos foros porque las juntas de los colegios son voluntarias. Entonces los compañeros y las compañeras que dirigen esos colegios profesionales tienen sus propios trabajos, tienen sus itinerarios de vida cada uno con el suyo, y entonces la verdad es que no se llega a más de lo que estamos haciendo. No podemos estar en más foros de poder, podríamos, pero no tenemos a más gente, porque ya digo que es un movimiento voluntario el de la Junta de Gobierno. Es una junta electa que la eligen los compañeros, pero que son cargos completamente voluntarios de tiempo libre. Entonces, pero que tendríamos que estar más presentes y más unidos todos los colegios profesionales para hacer fuerza común. Totalmente de acuerdo. Ya digo que voy a volver de aquí con el mensaje de vamos a ocupar Radio Topo. Muy bien. Quisiera agregar muchas cositas. Esto es para mí todo y todos la sociedad también preocupante. Situaciones que se presentan. Pero viendo que España se siente en un país de la balanza con este riesgo de educación, es lo que yo digo, si no hubiera un rescate de forma inmediata, una prevención, evitar también un descongestionamiento. Entonces, lamentablemente a veces digo, se lleva de acuerdo a los programas que cada gobierno llega de turno y modifica ciertas leyes. Quiero saber lo cierto que estoy o no. ¿Puedo estar en lo cierto en esa parte? Seguro que estás en lo cierto. Hemos tenido Ley de Educación Aragonesa, LOE, LOLOE. Ya no son las leyes estatales, luego son las leyes autonómicas que dirigen la educación. Cada tendencia. Dos años. Cada tendencia política cambia las leyes de educación. O sea, sí, yo lo habréis visto. Me imagino que en otros países funciona igual, ¿no? Pero sí, es como, pero la vocación es, quiero entrar para cambiar lo que han hecho los otros. Funcione o no funcione. Es que a veces lo digo porque lo hacen a cuestiones de ley y leyes que se dan, incluso que salen en los boletines, sí, en los boletines oficiales del Estado. Esto es lo que siempre me he sentido un poco un tanto incómodo. Y muchos mozos me dicen, entérate a través del boletín oficial, entérate de los diarios que salen. Pero que hay personas a veces que no están pendientes muy de esto. Claro. Pero a través de los boletines, como dice, a través de los boletines oficiales. Pero lo que más un poco congestiona son las modificaciones que se dan constantemente. Esto era lo que siempre he tenido, esa ha sido la contrariedad que ha habido. donde la veo la carrera profesional y la problemática que no se llega a tratar de solucionar. Totalmente. Que es lo muy fundamental. Uh-huh. Sí. Escuchamos a Javier desde Vigo. Sí. Un segundo. Por mi parte, no, la verdad es que no tengo que añadir nada más. Se han tocado todos los palos con respecto a nuestra invitada, que ha explicado muy bien el por qué tiene que existir una profesión tan interesante y tan necesaria en nuestra sociedad como es la educación social. Sí me gustaría, aparte de agradecerle su presencia en nuestro programa, sí me gustaría evidentemente incidir en que una sociedad sin educación en valores cívicos, democráticos y solidarios no es una sociedad, es una jauría. Y creo que vuestra profesión tiene que tener un importante papel en esto que estoy diciendo. Estamos tendiendo, por desgracia, a priorizar los conocimientos científicos, los conocimientos técnicos sobre la educación ética en valores cívicos. Estamos potenciando, sí, la cultura del esfuerzo, que es importante, pero la cultura del esfuerzo no sirve para nada si no se sabe cooperar y trabajar en sociedad. Porque lo que se fomenta entonces es el individualismo. Yo espero que con tu presencia aquí y tu maravillosa intervención en nuestro programa, un poco la gente tome conciencia de lo importante que es la educación social en la sociedad. Por mi parte no puedo añadir nada más. Pues agradecerle gracias a nuestra invitada su presencia, que sin lugar a dudas, como ya lo dijo nuestro coordinador del programa, que por cierto, que está los sábados dedicando su tiempo a la olla solidaria. Javier allá por Vigo también luchando, inclusive a nivel nacional, para apoyar ciertas resistencias que por ahí las autoridades tienen para que la gente esté más estable. A nuestro amigo Jorge José Peña, que ya lo escuchamos, muy documentado. Y sin lugar a duda, nuestra invitada Puri Novella Lagunas no va a ser la última vez que esté por aquí con nosotros, porque es gente que lo vimos comprometida con lo que se tiene. Pero lo importante, decirles que usted está escuchando Radio Topo. No deje de escuchar los distintos programas que se tienen y agradecerles a las otras ciudades que repiten este programa. Muchas gracias, Puri. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Encantada. Hombres y solamente hombres sobre cubierta. Hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Ni disparo a las estrellas, hijo de la ruina, nana. Quemando carretera, de copiloto un cuarto de botella. Me paro en el arcén y disparo a las estrellas. Ah, si si la saco es pa' meterla. Puse mi grano de arena y hoy tengo una perla. Necesito paz, libertad, solo cuento mi verdad. Te di todo, pides más. Ahí te quedas, hijo de la ruina, nana. Juntos en las malas y las buenas. Nada más ni me odian, Maradona. Bebiendo ron en un vaso del McDonald's. Ah, 4 años han pasado desde aquel volumen uno reventó la silicona. Sigo con mi gente, aunque el entorno cambie. Sabemos que... Existe una plaza en Madrid que tiene un nombre, un tanto extraño. Plaza de la Memoria Vinculante. ¿Qué significa? Pues bien, sujetaos, porque detrás de esas dos aparentemente inconexas palabras está una de las más fascinantes historias urbanas que se puedan contar. Pero antes, ¿dónde estamos? La Plaza de la Memoria Vinculante está en el madrileño barrio de Orcasitas, en el distrito de Usera, un barrio residencial de origen humilde, una plaza de estas típicas de barrio como cualquier otra, menos por todo lo que significa. El origen de Orcasitas, al igual que muchos otros barrios del sur de Madrid, surge en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 50, gente muy humilde y proveniente de comunidades como Andalucía o Extremadura, llega a Madrid buscando un futuro mejor. Y muchas de estas familias se asientan en unos terrenos vacíos, aunque pronto se convertirían en el entonces conocido como Poblado de Orcasitas, un barrio sin luz, ni baño en las viviendas, un asentamiento de infravivienda, pero era lo que había en esos años. La cosa es que poco a poco este poblado fue creciendo hasta adquirir una identidad propia. Para 1960 ya había varios cientos de vecinos. La carretera que cruzaba por arriba hoy es la Avenida de los Poblados, o lo que era entonces irreconocible. Pero Madrid crecía a ritmos muy superiores, y ese enclave pronto quedó muy próximo al núcleo urbano, y con ello llegó la especulación inmobiliaria. Para finales de los años 60, se propone urbanizar todo ese sector y convertir Orcasitas en un nuevo barrio de la ciudad. Y llega el primer plan parcial de Orcasitas en 1971. El Ayuntamiento de Madrid, entonces encabezado por el García Lomas, dictadura, propone un nuevo desarrollo urbano. Todo el poblado sería demolido para abrir nuevas calles y edificios en condiciones dignas. Oye, ¿y los vecinos? Pues todos ellos fueron desalojados y reubicados temporalmente en otros sitios. Aunque, ojo, se les prometió que regresarían a su barrio a los nuevos edificios una vez construidos. Este dato se escribió en el documento de redacción del proyecto. Pero, por desgracia, los planes del consistorio no eran esos en realidad. Tenían otras intenciones para esas casas. Y no estaba entre ellas el retorno de todas aquellas familias. Fueron engañados. Nunca existió la voluntad de mejorar las condiciones de esas personas. Y podría haber terminado aquí esta historia, como tantas otras. Pero no fue eso lo que pasó. En este punto nace algo, un movimiento, una agrupación de vecinos que deciden que no se plantan ante la injusticia. Empiezan a rodar la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Llega la lucha. No estaban solos. El urbanista José Manuel Bringas estaba empeñado en que la promesa que les hicieron había quedado escrita en la memoria explicativa del proyecto, y ellos tenían el derecho de volver. Comienza entonces la batalla judicial contra el Ayuntamiento de Madrid. El movimiento vecinal no hizo otra cosa que crecer. La rectitud, la firmeza y las grandes movilizaciones se extendieron durante años en los que todas aquellas personas nunca dejaron de protestar. Hicieron concentraciones frente al antiguo Ayuntamiento de Madrid en la Plaza La Villa. Entretanto, la primera fase del plan parcial se desarrollaba y la transformación urbanística de Orcasitas estaba ya en marcha. Pero el plan parcial no terminaba de poder completarse en tanto que la justicia no resolviera. Pasaron 7 años y llegó el 16 de junio de 1977. Ese día, una fecha tan histórica para los vecinos del poblado de Orcasitas como para todos los españoles y para todo lo que vino después. De repente, ese día todo cambió. El Tribunal Supremo resuelve, finalmente, en favor de los vecinos y sentencia de manera inapelable que toda memoria incluida en un plan urbanístico tiene efecto jurídico y, por lo tanto, es vinculante y de obligado cumplimiento. El Día de la Memoria Vinculante. El Ayuntamiento de Madrid pierde la batalla. los vecinos de Orcasitas adquieren ese día el derecho legítimo de volver a su barrio. La memoria del proyecto se convierte para ellos en algo que les devuelve a su vida y que les da una vida digna. Hasta entonces, las memorias eran meros documentos literarios y explicativos. Desde aquel día y hasta la actualidad, ya no lo son. Posiblemente, ellos no lo supieran, pero no solo recuperaron sus viviendas, sino que cambiaron la historia futura del urbanismo en España. Pero es que no queda aquí la cosa. Además de todo eso y en virtud de esa sentencia, los vecinos entraron directamente al diseño de su nuevo barrio. Eligieron mobiliario urbano, diseños de viviendas y hasta el color de los ladrillos. Y se aprueba el plan parcial definitivo. Y posiblemente esto tampoco lo supieran, pero estaban abriendo de esta forma el camino de lo que hoy conocemos como participación ciudadana, la implicación directa de la población en el diseño de las ciudades. Un éxito tan rotundo que tuvieron que hacer algo al respecto. Y llegó la magia. Ya en democracia y con Enrique Tierno Galván en la Alcaldía de Madrid, hacen una última petición al consistorio. Se les concede. Ellos mismos decidieron rememorar su lucha y nombraron las propias calles de su barrio con su propia historia. Y por eso hoy en Madrid hay una plaza llamada de la memoria vinculante. Y ahora ya sabéis que pocas veces dos palabras han tenido tanto significado detrás. Hoy parte de esos vecinos ya no están, pero queda un legado tan inmenso para la memoria de Madrid que se hace imposible no sobrecogerse al pasar por allí conociendo esta historia. Es necesario conocerla. Muchos no sabían leer ni escribir, pero sabían que su dignidad merecía la misma justicia que cualquier otra. Lucharon por ella y ganaron. Así que les quiero dedicar este hilo a todos ellos y ellas, siempre incansables y firmes en la lucha por un objetivo común. Y es que a veces, en tiempos del individualismo, conviene recordar que no estamos solos ni solas, que somos una comunidad y que juntos y juntas valemos mucho más que por separado. Dedicado a los y las vecinas y vecinos de Orcasitas. Agradecimiento especial para Antonio Giraldo por abrir las puertas de esta historia tan interesante. Gracias, Antonio. Yo me despido de todos vosotros y vosotras, dándoos, como siempre, las gracias por escucharme. Y de verdad, un paseo por allí merece la pena siempre. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Porque nadie se convierte en nadie.